Diputada, gracias por atendernos. Es un gusto para nosotros charlar con usted, Muchas gracias. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, de recorrida por Azul o La Barría, con actividades particulares en cada uno de los distritos, pero imagino que tomando contacto con las comunidades, ¿no? Sí, sí, esa es la idea. En la campaña dije que una vez que terminaran las elecciones, mi intención iba a ser recorrer la provincia de Buenos Aires, y bueno, es lo que estoy haciendo. En verdad, hoy comencé a hacerlo, y bueno, ahora estoy en Azul y a la noche con una actividad por el Día Internacional de la Mujer en La Barría. Bien, antes de adentrarnos un poco en la realidad política del país, me gustaría preguntarle precisamente, ¿no?, por esta actividad que va a realizar en La Barría y esta definición del rol de la mujer en la política, ¿no? Y qué significancia tiene, por ejemplo, o qué significancia le podemos dar a esta participación ya cada vez más masiva de las mujeres, ¿no?, en el ámbito político. Sí, yo creo igual que todavía falta bastante por hacer con respecto a la igualdad de género en Argentina. A mí me parece que el tema de igualdad todavía queda mucho por hacer, digamos. Es una frase que queda muy muy bien que se diga, pero en la práctica diaria todavía creo que falta bastante. Yo como presidenta de la Comisión de Mujer voy a trabajar intensamente en esto, en que se cumplan las leyes que están vigentes y en generar nuevos proyectos de ley para que definitivamente esta frase no sea solo una frase, sino que forme parte de la realidad. ¿Qué es lo que está faltando, diputada, a su entender? Sí, las mujeres en verdad seguimos, por ejemplo, ganando menos ante el mismo puesto de trabajo, seguimos siendo discriminadas en algunos casos por un cargo ante las mismas capacidades, seguimos habiendo tanto trabajo precario, teniendo dificultades cuando quedamos embarazadas o si somos madres de más de un hijo, la ley de cupo, hablamos de que somos iguales, pero en realidad la ley de cupo lo que dice es que debemos tener un 30%, un mínimo 30% de listo. Digo, queda muy bien decirlo, pero si vemos la práctica, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, la igualdad es 50 y 50, no es 30 y 70. Bueno, me parece que estas cosas son cosas que uno tiene que ir trabajando más allá, insisto, y obviamente se ha avanzado muchísimo. Pero creo que hay cosas que todavía faltan para hacer. Bien. Diputada, ¿cómo está viendo el país? Estoy muy preocupada. Preocupada, creo que es muy difícil lo que estamos pasando. Creo que hay un grado de irracionalidad bastante interesante y que tenemos la obligación, la oposición, de resolver este conflicto, ¿no? De hacer lo que en definitiva la gente nos dijo que tenemos que hacer, que es controlar al Ejecutivo. Y nosotros no vamos a cumplir, no vamos a permitir que se lleven puesta ninguna institución, porque si se llevan puesta las instituciones, se están llevando puesta a la gente, y vamos a hacer todo lo que sea necesario en el marco de la ley, en el marco del reglamento del Congreso Nacional, para evitar cualquier tipo de atropello. ¿Qué es lo que más le preocupa hoy por hoy, diputada? Me preocupa precisamente esto, me preocupa el discurso de la presidenta de ayer, donde dice que en definitiva lo que la justicia determine no le importa, que va a ser lo que ella tiene, está decidida que tiene que hacer. Me parece que este es un mal mensaje en un país democrático. Hay instituciones que hay que respetarlas, la justicia es una de ellas. Tenemos que respetarla y tenemos que dar el ejemplo, los que tenemos algún grado de poder, el ejemplo es la ciudadanía. Entonces me parece de verdad muy peligroso el discurso de ayer de la presidenta, me parece hasta charlatano decir que un juez vota de determinada manera porque en realidad está saliendo con fulano o con mengano, me parece charlatano, me parece de verdad que los argentinos no nos merecemos esto. Tenemos ejemplo de la presidenta de Chile, tenemos ejemplo de mujeres que de verdad hacen valer su convicción respetando lo que significan las instituciones. Y esto es lo que a mí me resulta de verdad muy preocupante. Ayer la presidenta decía que ella estaba dispuesta a tomar la receta de la oposición para, por ejemplo, en el tema último del debate, pagar la deuda. ¿De qué forma se debería pagar la deuda si es que considera que hay que pagarla, diputada? En realidad era lo que esperábamos nosotros. Cuando la presidenta dice esto, está mintiendo una vez más. Nosotros lo que decimos es que la deuda hay que pagarla. La presidenta ayer dijo, me piden que no pague la deuda. No, ¿verdad? La oposición lo que está diciendo es, la deuda se debe pagar. Pero hubo una ley de presupuesto votada y aprobada donde el dinero salía de ese presupuesto para pagar la deuda. Si en los dos meses se dieron cuenta que no alcanzaba, pues tenemos que revisar esa ley porque evidentemente se han equivocado, han hecho mal los números. Entonces lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo es reconocer que hicieron un presupuesto falso, a propósito o por no ser capacitados. Ese presupuesto no sirve. Pues sentémoslo en el Congreso, revisémoslo, hagámoslo juntos y juntos vamos a saber de dónde se puede pagar la deuda. Bien. Diputada Rucci, le agradezco por su tiempo, le deseamos una buena llegada a Olavarría y una mejor estadía en nuestra ciudad, Bueno, muchísimas gracias por llamar, y muchos saludos a toda la población de Olavarría. Hasta luego.